Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inemedia Córdoba. Tolerancia cero, hambre, desocupación, homofobia, discriminación, hegemonía. Nosotras y nosotros, movilización, organización, comunicación, participación, diversidad, por un espacio que es nuestro. Inemedia Radio, desde el ojo de la tormenta. Cada persona, un corresponsal. Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inemedia Córdoba. Una tarde particular como la viene siendo todos estos últimos sábados. El sábado pasado estábamos haciendo un programa especial por el 36 aniversario del golpe de estado de 1976. Un programa que ya está colgado en nuestra página web en www.zumbalaturba.com.ar. Ahí podés escuchar las distintas entrevistas y esa gran cobertura que hicimos a nivel nacional y local de los actos, las movilizaciones que se realizaron en distintos lugares del país en repudio al 36 aniversario del golpe de estado de 1976. Decíamos al comienzo un programa, como es habitual, el de Inemedia Córdoba en el Ojo de la Tormenta, un programa que vamos a tratar de focalizar cuáles son los temas y tratar de abordar los temas que entendemos desde aquí modestamente que están en el ojo de la tormenta en distintos aspectos de la vida de nuestra sociedad. Uno de los temas que vamos a desarrollar es lo que viene pasando a nivel municipal, concretamente con esta iniciativa que tiene el actual secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Marchiaro, el cual ha presentado, o intenta presentar, mejor dicho, un proyecto de ordenanza de la creación del Instituto Municipal de Cultura. Un tema bastante polémico que ha dado mucho que hablar, mucha tela por cortar y que ha encontrado una férrea resistencia por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de Cultura. Mientras saludamos a nuestro operador, a Matías Arriola, el cual se toca el flequillo un gesto quizás uruguayo que nosotros tendríamos que tratar de decodificar. Vamos a entrar a internet a ver qué se trata. Saludamos al operador, por supuesto. Muy buenas tardes. También otro de los temas que vamos a focalizar en el ojo de la tormenta en la tarde de hoy es, y estamos esperando que se hagan presentes las familiares de Sandra, esta mujer que hace aproximadamente ya casi un mes fue víctima de la patoteada policial en un operativo así en barrio Alberdi y lamentablemente fue detenida de una forma bastante irregular. Ella y varios integrantes de su familia estuvo agonizando durante varias horas en la dependencia policial y lamentablemente falleció hora más tarde. Claro está, y como lo hablábamos con la gente de Correpi el sábado pasado, la policía dijo que la muerte de esta mujer se debió a unos problemas de salud anteriores a la golpiza recibida por parte de los efectivos de la policía de la SOTA. Y bueno, como para también no perder esta sana costumbre de reconocernos como medios alternativos, comunitarios, vamos a estar en diálogo con la gente de FM El Hormiguero, de Chilecito, de La Rioja, que así, al igual como FM El Algarrobo de Andalgalá, es una de las tantas emisoras que ha marcado, que ha levantado la bandera allá, en la lucha estoica que vienen realizando los pueblos en contra de la mega minería y todos estos proyectos que se vienen desarrollando a lo largo y ancho de la cordillera argentina. Y bueno, si el operador lo dispone, nos vamos a un temita musical, vamos a tratar de ir ordenando la pauta, ya está con nosotros, ya la vamos a escuchar a Lorena Machuca, ella es trabajadora de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, con quien vamos a dialogar en profundidad al respecto de esta iniciativa que tiene el Ejecutivo de llevar adelante de crear el Instituto Municipal de Cultura. Ya regresamos con este tema y muchos más. www.argentina.indimedia.org. Somos comunicación. de los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Avanza la tarde, avanza este sábado acá en E-Radio FM Zumba la Turba en el 99.5 del dial, y lo decíamos hace un ratito antes de irnos al temita musical, que está con nosotros Lorena Machuca, a quien le damos las bienvenidas y gracias por haberte acercado hasta acá, hasta la radio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por habernos convocado. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de expresar en los diferentes medios, y con más razón un medio alternativo como este, bueno, nuestra posición, nuestros pareceres en relación a este proyecto de ordenanza. Cuando ella habla sobre el proyecto de ordenanza, está haciendo una clara referencia al respecto del proyecto de creación del Instituto Municipal de Cultura, el cual ha generado mucha turbulencia a nivel municipal y a nivel social, y digo por suerte también desde los trabajadores y las trabajadoras, quienes están en la secretaría, han puesto primero, creo yo, una luz amarilla y ahora prácticamente una luz roja sobre este proyecto de creación del Instituto Municipal de Cultura. Lorena, ¿qué es? O si pudiéramos decirlo en pocas palabras, ¿cuál es el espíritu de la creación de este instituto que quieren llevar adelante en la gestión de Mestre? Bueno, antes de responderte un poco a tu pregunta, me gustaría decir que, además de haber generado un descontento en los trabajadores y trabajadoras de la cultura de la municipalidad, bueno, ayer se hizo un abrazo en el Cabildo Histórico y contamos con la adhesión y la presencia de sectores independientes ligados a la cultura de Córdoba, que me parece que esto es muy importante. Y bueno, de ese abrazo simbólico que se realizó, en donde se armó una especie de asamblea, se definió la creación de un foro que es un foro de discusión sobre la cultura en la ciudad, en donde se va a discutir fundamentalmente la creación de este instituto, y la primera reunión de este foro es el viernes a las 19 horas en la Casa de los Trabajadores. Bueno, y eso, aclarar, digamos, que por suerte no estamos solos y que esto ha generado una alerta en otros sectores, además de los trabajadores. Bueno, básicamente nosotros nos enteramos de una manera muy poco, digamos que no nos hubiese gustado enterarnos de la forma que nos enteramos de la creación de este proyecto. No fue formal, nos enteramos porque se filtró por un concejal, amigo de alguno de los compañeros que había entrado a este proyecto de ordenanza en febrero. Y nos enteramos hace una semana, o sea, que pasó una buena parte de tiempo. Y quiero decir esto porque, en realidad, a partir de todo de toda esta polémica que se ha desatado y toda esta discusión en torno al proyecto de ordenanza, hemos escuchado hablar a nuestro secretario, que ha saludado y ha celebrado este debate sobre la cultura, este debate claro. sobre... Y en realidad nosotros queremos aclarar que es un debate que se está dando gracias a los trabajadores, las trabajadoras que nos organizamos y que nos empezamos a informar y asesorar cuando nos enteramos de esto. Y en realidad tuvimos y estamos todavía tratando de construir instancias que verdaderamente sean democráticas para que se pueda realizar una discusión y se pueda realizar este consenso del que habla. Cuando aclarado hablamos estos puntos, sí, digamos... Claro, sobre... porque digamos la creación del instituto pareciera ser lo dijo Mestre, digamos, una declaración a la prensa que dijo: la gente votó a esta gestión con este proyecto ya, ¿no? O sea, como que da a entender que van a ir hacia adelante, por lo menos hasta acá la intención que ellos expresan. ¿Pero qué es el instituto? ¿Cómo podríamos decir a la gente, quien no sabe todavía, qué es este proyecto de ordenanza? Bueno, el instituto es una fundación. El proyecto de ordenanza lo que plantea es que el Estado, es decir, el Departamento Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, crea una fundación, que es una ONG, para que desarrolle toda una serie de actividades relacionadas a la vida cultural de la ciudad. analizando toda esa serie de actividades y todos esos que se llama, que dentro del proyecto sería el objeto social y las capacidades y las atribuciones que tendría este instituto, nosotros lo primero que vemos es una clara superposición con las atribuciones y las capacidades que debe tener y que tiene según lo sancionado por ordenanza en diciembre del 2012, cuando esta nueva gestión asumió, las atribuciones que tiene la Secretaría de Cultura. Entonces vemos una superposición de funciones que nos alerta. Hemos escuchado que el secretario plantea que este instituto se dedicará a realizar estadísticas, a sistematizar información, a construir teoría, que tendría un perfil un tanto académico necesario para poder desarrollar políticas públicas en función de estas investigaciones. Nosotros no nos oponemos a que esto se cree y que esto exista. Nos parece además quisiéramos saber dónde están las pruebas y los estudios del señor secretario en donde indica que el Estado Municipal no es capaz de realizar hoy ese tipo de estudios. Claro. Porque el Estado Municipal puede realizar convenios con la universidad, con diferentes universidades y organizaciones para poder desarrollar esas actividades y también tiene personal capacitado para hacerlo, digamos. Uh-huh. Entonces, en principio es una caracterización sobre el Estado Municipal y además sobre los empleados de cultura, porque la fundamentación de la ordenanza dice, visto que los empleados de cultura padecen una descapacitación. ¿Eso dice el proyecto? Sí, eso lo dice. Lo tenemos acá. O sea, habla de una descapacitación. Exactamente, en el visto que. Por último dice, O sea, habla de una situación de un, que en la actualidad, un estado colapsado. Sí, la descapacitación de su personal y la profunda parálisis de actividades y programas, así como el incumplimiento y el envejecimiento de determinadas ordenanzas de impacto patrimonial y cultural, demandando por consiguiente de un orden. Bueno, en fin. O sea, lo que plantea es una caracterización como, bueno, la Dirección de Cultura o el Área de Cultura de la Municipalidad está en pésimas condiciones. Los empleados padecen una profunda descapacitación, pero estos empleados y esta área de cultura viene sosteniendo una serie de actividades que se vienen desarrollando, que son proyectos y programas estipulados por ordenanzas municipal, las actividades de los talleres en los centros culturales y muchas más actividades, bueno, la Feria del Libro, etcétera, que se hacen en condiciones que nosotros no negamos son adversas, porque nosotros lo que estamos planteando es que el Estado se haga cargo de esto y que, por supuesto, ¿cuál es el planteo central acá? Mayor presupuesto para cultura. Digamos, porque a partir de eso nosotros podríamos desarrollar con más facilidad las actividades que estamos desarrollando y poder generar, digamos, nuevas iniciativas. Nosotros nos hemos capacitado muchas veces los empleados de manera privada. Los empleados nos hemos hecho cargo muchas veces hasta de comprar cartuchos para las máquinas, para imprimir. O sea, hay una voluntad por parte de la mayoría de los empleados de poder ejercer nuestras funciones. Que está totalmente lejos de esta idea social de que el empleado municipal no quiere, no hace nada y no quiere hacer nada. Claramente. Claramente, sí. En realidad lo que nos preocupa es, bueno, si esta persona quiere crear una fundación, pues que lo haga, pero que lo haga en el ámbito de su vida y su actividad privada. Él asume como secretario de Cultura. Se crea la Secretaría de Cultura, lo cual implicó una jerarquización del área de cultura, porque el área de cultura era una dirección. Nosotros nos puso muy contentos, nos pareció bárbaro. Dijimos, a partir de esto podemos realmente pensar que las cosas van a cambiar dentro del área de cultura, porque esto es una jerarquización por parte del Ejecutivo. Lejos de esto, él quiere crear un instituto y una fundación, un instituto con la figura de fundación, que se encargue de realizar todas las actividades que evidentemente él siente no puede realizar desde el Estado. Entonces, que las haga fuera del Estado o que de alguna manera asuma que las haría con el aval del Estado, digamos, ¿no? Ese es el segundo punto que ya vamos a desarrollar, porque yo no quería dejar de destacar que existe ciertamente una subestimación y una descalificación permanente hacia el empleo municipal por parte de esta gestión, por parte de quienes representan el área de cultura en esta gestión. Por eso quería plantearlo y realmente, bueno, los trámites administrativos y toda una serie de trabajos que se realizan en la municipalidad les molestan, les perturban, les resultan, digamos, obstáculos para poder desarrollar convenios y actividades con privados y sin tener que estar, y acá viene la parte más importante del asunto, sin tener que estar rindiendo cuentas o pasando por auditorías públicas teniendo que esperar la autorización del departamento legislativo, del ámbito legislativo para poder realizar sus proyectos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que esta fundación, al ser una ONG o una fundación, es controlada o fiscalizada o regulada por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, que es un ente provincial, oficial provincial, que es el mismo que

el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. www.zumbalaturba.com.ar. Muy bien, y continuamos celebrando este programa en el Ojo de la Tormenta, porque realmente celebramos que esté acompañándonos la tarde de hoy Lorena Machuca, que ya es trabajadora de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, con quien estamos tratando de dimensionar, darnos una idea, una hacerlo materialmente, la idea de qué es el proyecto de ordenanza que está presentado en el Consejo Deliberante, que es de creación del Instituto Municipal de Cultura. Este proyecto está impulsado por el oficialismo, por la bancada radical, y, por supuesto, uno de sus máximos mentores es el actual secretario de Cultura, Francisco Marchiaro, que tiene un vasto currículum de trabajo y de gestión dentro de distintos ámbitos de la cultura. Quizás el que más podemos reconocer o quien pudiéramos hacerlo más rápidamente a la mente es el Centro Cultural España Córdoba. Este, si se quiere, sería, no sé si su último gran emprendimiento, pero sí, digamos, el más conocido. Bueno, ahora pareciera ser que su nuevo, último gran emprendimiento sería este instituto, ¿no es así, Lorena? Es así, y quiero aclarar, porque qué bueno que hablas del Centro Cultural España Córdoba, porque el Centro Cultural España Córdoba, como el Cine Club Hugo del Carril, tienen ciertas particularidades. Ante todo, aclarar que Francisco Manquero es empleado municipal. El Estado municipal le paga su sueldo y tiene un cargo, digamos, como cualquier empleado de planta. Y además recibía un sueldo, recibía ingresos por parte de España, que es quien sostiene básicamente el Centro Cultural España Córdoba. Pero no solamente, porque el Estado Municipal también lo sostiene. El Estado Municipal pone su edificio, el Estado Municipal pone la mayoría de los empleados que están ahí, y no es poca plata la plata que se va en sueldos de los empleados del Centro Cultural España Córdoba, y el Estado no controla lo que pasa ahí. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, igual que en el Cine Club Hugo del Carril. Digamos, los controles que el Estado debe realizar no son posibles, porque estas sociedades mixtas, esta sociedad de amigos que acompaña el Cine Club Hugo del Carril, o estos convenios realizados, no permiten de alguna manera que estos organismos que yo planteé anteriormente son fundamentales en el control de lo que el Departamento Ejecutivo o las diferentes gestiones que ocupan, digamos, el Departamento Ejecutivo en la municipalidad, que puedan ser controlados, bueno, como el Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, estos dos lugares, estos dos espacios donde brilló nuestro secretario, escaparon a esos controles, en ese sentido. Escaparon a los controles, y es un poco la lógica natural que tiene él a la hora de pensar la gestión de la cultura y la quiere ejecutar, digamos, y se ahora. Se encontró con un gran escollo cuando llegó a la Secretaría de Cultura. Entonces, como que el Estado le molesta. Y claramente. Y los empleados también. Claro, ni hablemos. Entonces, de los empleados. En ese contexto, él nos planteó en las primeras reuniones que dentro de los proyectos que él se había planteado, después de pedirnos disculpas porque somos víctimas de años y años de desidia de los gobiernos que atravesaron el municipio y que nunca nos nos brindaron la capacitación y la atención necesaria, él dijo y planteó esta idea del instituto. Como también puede haber estado dentro de los proyectos, digamos, de la plataforma política del actual intendente, lo que no estaba claro ni especificado en las características que este instituto iba a tener. Y vamos al punto, porque hace un rato habíamos hablado de las funciones, ¿no? Uh-huh. Nos queríamos meter en las funciones, uh-huh, cómo quedaba el Estado municipal, bueno, dentro de esta Nuestro secretario dice que este instituto, no sé si lo dije recién porque lo he repetido muchas veces, pero nuestro secretario dijo que este instituto surgía, digamos, por la necesidad de realizar investigaciones académicas, teorías. Bueno, dentro de lo que está en el proyecto de ordenanza, se ven que las capacidades, las atribuciones y las capacidades de este instituto exceden esto que está planteando, digamos. Además de definir políticas públicas, de planificar, de promover las actividades culturales, puede realizar cualquier tipo de actividad cultural, desde cursos, cursillos, conferencias, espectáculos, ferias de libros, lo que sea, en dependencias de la municipalidad, sí, recaudar por esas actividades lo que salgan las entradas o los cursos o los cursillos que da esta fundación, recaudar por esas actividades que se realizaron en, uh-huh, repito, dependencias de la Municipalidad de Córdoba, usando la estructura nuestros del Estado, equipamientos, exactamente, claro. Y ni el Consejo Deliberante, ni el Tribunal de Cuentas, ni hay posibilidad de auditoría pública, claro, sobre estos fondos. Que cuando se le plantea esto al secretario, el secretario dice que estos fondos vuelven a la fundación para volver a ser reinvertidos en cultura, pero este no es el punto. El punto es que debe haber un control sobre esos ingresos de actividades que se desarrollan en equipamientos municipales. Y perdóname, y tampoco entiendo por qué, si el Estado está poniendo estructura, infraestructura, personal, etcétera, etcétera, lo recaudado va a quedar en manos de una fundación. Y no solo eso. No solo eso. No, el Estado, cuando se crea esta fundación, el Estado es el primero en aportar. El Estado aporta una cantidad de dinero. Es un socio accionista con capital inicial. Exactamente. Entonces, además, el Estado no solamente lo crea, sino que pone el capital inicial para el desarrollo de esta fundación, que está dirigida por un consejo, uh-huh, asesor, uh-huh, que está formado por miembros que son todos ad honorem, y dentro de ese consejo asesor está el tesorero, que es la persona que ad honorem, que va a fiscalizar, que va... Bueno, yo acá tengo todas las... Va todo de onda, digamos, entre comillas. Exactamente. Decíamos hace un rato que... Y ya para ir precipitando, terminando, digamos, este importantísimo diálogo con Lorena Machuca, el Estado pone todo y se subordina a una estructura. ¿Y qué le queda al Estado? Nada. No, claro que le pueden quedar muchas cosas. Yo te voy a contar, mira, en el artículo 18 del proyecto de ordenanza, al Estado, si esta fundación no funciona, porque puede ocurrir, o se decide cerrar, o se aprueba su liquidación, el Estado, y lo leo, artículo 18 del proyecto de ordenanza... Escuchen bien. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará una comisión liquidadora integrada por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Cultura, la que en un plazo máximo de 6 meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente de los bienes a entidad de bien público. Es decir, nosotros nos debemos hacer cargo, todos los ciudadanos, de las deudas que puede haber contraído esta fundación. No tuve la posibilidad de enumerarlos, pero que puede vender, permutar, comprar, enajenar, hipotecar. Digamos, tiene absolutamente plena capacidad de desarrollar, porque es una fundación regida, claro, por el derecho privado, no por el derecho, claro, público, de realizar, digamos, cuanta actividad comercial quiere realizar. O sea que si todo sale mal, el Estado se queda con la deuda. Y los bienes, decías, ¿cómo decías? Y no solo con las... Mira, esto es otro tema también. Esta fundación, digamos, va a establecer convenios, contratos laborales con personas, porque empleados, digamos, ¿en qué condiciones van a trabajar esos empleados? En las mismas condiciones que entran los becarios y los pasantes al Centro Cultural de España Córdoba y al Hugo del Carril, que son condiciones de precarización y explotación laboral. Me parece que no. Me parece que van a estar... A mí, la verdad, me preocupa, porque tampoco estamos de acuerdo con que se cree un instituto en donde existan personas que puedan llegar a ser precarizadas laboralmente. Precarizí. Y por último, Lorena, en principio de una reunión que se va a realizar en la Casa Calamitos. De los Calamitos. No, pero aparte, una reunión en la Casa de los Trabajadores los días viernes, la construcción de un foro como un espacio donde discutir esto. Sí. Lamentablemente, va para nosotros tenemos que informar esto. Lamentablemente todos sabemos que el radicalismo tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Eso es el dato. ¿No? Nosotros firmamos un acuerdo porque no es fácil sostener el estado de asamblea permanente, claro, en las dependencias, en las áreas de cultura, en los diferentes equipamientos del área de cultura. Ese acuerdo implicaba que nos íbamos a dar un tiempo para discutir y consensuar aspectos de este proyecto. Nosotros de entrada vamos a plantear, claro, que este proyecto y este instituto dentro del Estado sí, fuera del Estado no. No sabemos si llegaremos a un acuerdo, pero nos dábamos un tiempo para discutir sobre esto hasta el día 11 de abril. Ayer, cuando fue citado el secretario de Cultura al Consejo Deliberante, a la Comisión de Cultura, para dar explicaciones sobre este proyecto, porque los miembros de otros bloques tampoco están de acuerdo y no comparten, uh-huh, y no entienden básicamente cuál es el sentido de crear esta fundación al haberse jerarquizado hace unos días la Secretaría de Cultura, cuando el secretario estuvo ahí presente, nos enteramos, porque lo plantearon, que el día después de firmado el acuerdo entró el tratamiento preferencial en el Consejo del Proyecto de Ordenanza. O sea, preferencial que sería tratado... ¿Qué estamos hablando? Inmediato. O sea, el 12 de abril... No sé si la semana que viene, porque es corta, pero la otra. El 12 de abril se aprueba. Bueno. O sea, ¿qué sugerencia, qué modificación podemos hacer del proyecto en escasos días? Y además él lo dijo. Yo, digo esto para refutar un poco este espíritu de consenso de nuestro secretario, ¿no? Claro, evidentemente, digamos, acá no hay voluntad de querer discutir nada al respecto, sino ya está todo cerrado. De alguna manera él lo dijo delante de todos los concejales, claro, que él iba a llevar las sugerencias que el personal le brindase. Pero... que el, por ejemplo, el color de las paredes van a poder opinar. Claro, pero que el bloque legislativo en realidad y que los concejales de su bloque iban a decir si tomaban o no tomaban la sugerencia. Entonces nosotros dijimos, bueno... 15 de abril dijimos. Aproximadamente el 12 de abril. Bueno, Lorena Machuca, trabajadora de la Secretaría de Cultura, muchísimas gracias por habernos ilustrado y haber traído. Acá está, lo tenemos en mano, a la copia del proyecto. Muchas, pero muchas gracias. Y nos vamos a estar comunicando porque el 12 de abril va a pasar algo grave, me parece. Sí, ¿sí? Viernes 11 de la mañana, radio abierta en el Cabildo. Mañana los esperamos también. Queda agendado, nos estamos comunicando. Gracias, gracias Lorena. Será hasta la próxima. Y nos vamos rapidito porque ya volvemos con más en el Ojo de la Tormenta. Ahora estás escuchando... En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una... Así, contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Brájares que zumba. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y continuamos con el programa En el Ojo de la Tormenta. Y lo decíamos al principio del programa, cuando intentábamos hacer el resumen de los temas a tratar, que dentro de las sanas costumbres, de las correctas y buenos modales que debemos tener como radio FM alternativa y comunitaria, es tratar de reconocernos y tratar de dialogar con otras emisoras hermanas, ¿no es cierto? Y le damos, ya aprovechamos que se ha venido de este otro lado del vidrio, las muy buenas tardes a el pelado Matías Arriola. Buenas tardes, pelado. Buenas tardes, José. Dejé los mandos a Natalia, que acaba de llegar. Claro, una posta, así, ¿no? Así que un saludo. Nos vamos a estar intercambiando. Acá es un juego de postas. Esto. Un juego de postas. Decíamos hablar de las experiencias y conocer estas lindas experiencias que se vienen realizando a lo largo y ancho del país, desde las radios alternativas y comunitarias, y para el caso puntual estamos hablando también de lo que viene sucediendo de los pueblos que luchan contra la minería y de sus herramientas de comunicación. ¿Con quién estamos en comunicación, pelado? Bueno, si estamos, Estamos en comunicación con La Rioja, con Jimena de Radio del Hormiguero, de Chilecito, que es, para quien no sabe, Chilecito está al lado de Famatina también, que ahí es donde quieren poner una minera por segunda vez. Y bueno, Jimena, ¿me estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, me estaba escuchando la estación y que está bueno eso de ser experiencia de Juárez y también ese al socio medio, ¿no? El intercambio de experiencia. Solamente para eso no hay una línea concreta de hacer, sino solamente esto, o sea, aprender y haciendo de todo en ser. Estamos, Jimena, disculpame si no podés estar escuchando, si pudieras buscar un lugar más despejado porque sale entrecortado la comunicación y te estamos entendiendo a medias, ¿podría ser? A ver. Estamos en comunicación con Jimena, ella es de FM El Hormiguero, de Chilecito, allá en la provincia de La Rioja, uno de los lugares donde en el mes de enero, febrero, fue uno de los lugares también centrales donde se generó la resistencia de la lucha contra la minería. No sé si nos estás escuchando, Jimena. Sí, los estoy escuchando. Yo los escucho bien, ahí me escucho mejor. Ahí creo que hemos mejorado un poquito. Te repito. Bueno, ¿querés contar un poco en qué proceso están ahora el Rey del Hormiguero, que vienen trabajando para empezar a salir al aire? Sí, estamos ahí, nos quedan muy pocos. Únicamente arreglar el sistema de herramienta técnico con la antena, pero en realidad estamos ahí a muy poquito en el aire, trabajando mucho, trabajando también con los compañeros, con la gente del barrio, de a poco, formando las propuestas de los programas que van surgiendo en el mismo barrio, eso, ¿verdad? Sí, sí, te estamos escuchando, Jimena. Adelante. Algo así como muy loco, muy lindo, que empezamos a avisar las radios, corriendo el aire, y han empezado a cambiar el programa desde el mismo barrio. Que eso fue buenísimo, y eso nos está ayudando también. Me salía el aire para poder largar la programación que se está armando. Jimena, a raíz de la experiencia concreta que se ha vivido allí en Andalgalá con FM El Algarrobo, se ha generado mucha expectativa, mucha sana expectativa al respecto de las nuevas emisoras que puedan estar comenzando a salir al aire allá. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo vive el pueblo en Chilecito la posibilidad de tener una emisora que esté jugando este rol? Proceso totalmente nuevo, diferente, tanto como para nosotros como grupo, como para Lesita también, porque una mirada diferente de las cosas que acá no existe, sobre todo bueno con esto de la minería y un montón de otras problemáticas sociales que bueno, no es la única, pero es una problemática muy importante, así que bien, o sea, de a poco, como te digo, son procesos en los cuales se va instalando la radio de a poco, se va trabajando. A pesar de no salir al aire, mucha gente ya, la gran mayoría nos conoce, a hablar de los primeros, porque está a marcar la diferencia entre un medio comercial, digamos. Claro. Fue la antena, te larga la noticia al palo, al aire, y bueno, nosotros trabajar, empezando al revés, ¿no? Trabajando con la comunidad y Jimena, ¿querés contarnos un poco cómo fue la experiencia de este verano con el tema de Famatina y el trabajo de comunicación que estuvieron realizando conjuntamente con la red de medios ustedes en Chilecito? Sí, fue una experiencia muy linda, la cual, trabajando un montón, la costa regional, que es donde se está manteniendo el corte hasta estos momentos, hasta estos días, digamos, un grupo de gente. Bueno, en esos momentos el cachado como todo mucho más fuerte, más mediatizado, ¿no? Aparte por la presencia de medios nacionales como TN, que yo creo que se dio vuelta la situación y fue diferente, pero la experiencia nuestra fue muy buena, tuvimos muchos, aparte que fue una de las primeras experiencias, digamos, fuertes en periodismo. Entonces, como que fue bueno, fue, digamos, nuestro único tema de agenda en ese momento, porque es muy importante y en ese momento era muy importante. Y bueno, esto de ser las personas que estábamos ahí para contar, buscar las personas para contar con palabras de lo que está pasando, fue muy lindo, una experiencia muy linda, la verdad que me ayudó a crecer como grupo, radio, como medio, como todo. Y fue una experiencia muy linda. Bueno, Jime, muchísimas gracias por venir, por comunicarte con nosotros. Creo que se cortó ahí, ¿no? ¿Estás escuchando, Jime? Sí, acá. Ahí está todavía Jimena. Queremos aclarar, estamos haciendo una comunicación en vivo directamente con Chilecito, sí. Lo cual, digamos, bueno, se debe correr el satélite un poco, las posiciones de las antenas no nos está realmente ayudando, pero bueno. Igual se pudo, Jime, se pudo escuchar. Podemos escuchar. O sea, si bien la comunicación no es la mejor que podríamos tener o algo, claro, así, pero se siente el espíritu y la voz llega y así es. Se puede entender gran parte de todo lo que dijiste. Así que igual estamos en comunicación y seguimos en comunicación como ha sido todos estos últimos meses. Desde Indimea Córdoba, un saludo grande a toda la gente de Chilecito y bueno, estamos en contacto. Buenísimo, un abrazo. Un abrazo para Javi, que nos estuvo visitando y conoce nuestro estadio, nos ayudando en un momento con el transmisor, con la antena, en media, así que, bueno, un abrazo para todos los amigos de acá, un abrazo para Córdoba, y gracias. Un abrazo, Jimena, bueno, ahí estaba, Jimena de Radio FM El Hormiguero, intentando establecer la comunicación. Bueno, la semana pasada fue Villa María, que estuvo muy lindo, que estuve yo. Hicimos la salida, claro. Que estuve, sí, por ahí. Y bueno, hoy nos tocó Chilecito y el sábado que viene vamos a seguir hablando con otras radios de más cerca de Córdoba, otras más lejos. Y bueno, cuando terminemos empezaremos a llamar a otros países, me parece. O volveremos con las nuevas que vendrán. Ah, también. ¿Nos vamos a un temita musical, pelado? Bueno, vamos a un temita musical y continuamos con... En el ojo de la tormenta. Suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general. Todos los países imperialistas se hacen manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar. Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Capitalismo, una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina, gran polémica, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina, polémica, esto es América Latina, esto es América Latina. Radio Zumba La Turba, 99.5. RNMA. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. Muy bien, continuamos en El Ojo de la Tormenta, el programa de Indie Media Córdoba. Te queremos recordar que las vías de contacto con la radio es, puedes hacerlo vía Facebook, Zumba La Turba, o la cuenta de Twitter, arroba Zumba La Turba. Y uno de los grandes temas que está en el ojo de la tormenta, indiscutiblemente, es lo que viene sucediendo con el conflicto docente. El conflicto docente que se planteó con una necesidad de una mejora salarial de, por lo menos, dicen los docentes, un sector importante del 30%, pero el día jueves pasado aparentemente se llegó a un acuerdo que concretamente lo que dice es que los docentes percibirán el primer tramo del aumento, que es del 14% retroactivo a febrero, y que cobrarán el 15 de abril por planilla complementaria, y luego lo cobrarán el segundo tramo el 25 de agosto y otro del 6,75% recién en octubre. Esto sería el acuerdo que firmó UPC, pero le damos el saludo a Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se te saluda. Y ahora, ¿cómo queda, Natalia, esto? ¿Qué va a pasar con este acuerdo que se ha llegado? Bueno, el acuerdo que describí así, tal cual, es más o menos lo que se cerró, lo que cerró la conducción de UPC después de lo que fueron las plenarias de delegados escolares y delegados departamentales. Y bueno, la situación es compleja, la sensación de las escuelas, desde las escuelas, no es de que se esté conforme con este acuerdo. De hecho, el día de las asambleas por escuela, la sensación era que muchas escuelas estaban rechazando esta propuesta oficial. Un 25%. De un 25% en tres tramos. escalonado, digamos, uh-huh. Y esto en contra de la exigencia que era un 30% en una sola cuota. Para hablar de esto y de cómo fueron las circunstancias de la plenaria, estamos en comunicación con Paola. No es la primera vez que nos acompaña en el programa. Paola es docente, es delegada escolar y además es integrante de la agrupación docente de María Saleme. Paola, ¿nos estás escuchando? Sí. Hola Natalia, hola José. Bueno, nada, te hablábamos justamente como para saber un poco cómo fueron las circunstancias de y el proceso que termina en el acatamiento de la propuesta oficial y por lo tanto el cierre de la negociación salarial por todo el año 2012 y... de alguna manera la intención de desmovilizar a todas las docentes que estaban empezando a cuestionarse varias cosas, ¿no? Sí. En primer lugar, por ahí hay que entender este acuerdo en el luego de una marcha multitudinaria que se hizo desde las bases de las escuelas, que fue aproximadamente 2.000 docentes, en donde una de las consignas fuertes que llevábamos era de un aumento del 30% al básico, sin desdoblamientos y ahora, ¿no? Pero eso en el marco también de pensar un aumento de salario acorde a la canasta familiar. Eso fue discutido en asambleas escolares, fue votado incluso en la asamblea de capital, y ganado por un amplio porcentaje de votos. Y luego de eso, se dicta la conciliación obligatoria. Lo cual no es menor, ¿no? Eso es una estrategia más del gobierno, en donde la conducción del gremio fue cómplice, que eso lo que intenta es plantar la movilización, ¿sí? No solamente eso, en todo ese periodo los distintos mecanismos de apriete de las compañías ha sido importante. Entonces, aún así, durante las asambleas que se hicieron en esta semana, la sensación era de bastante enojo con esta propuesta, porque en realidad no cambiaba en relación a la propuesta original. Uh-huh, así es. Esto también estaba avalado por la conducción del gremio en el plenario. Informativo que nos dieron, Montserrat decía, ustedes chicas tienen que entender que la Sosa ni siquiera se imaginaba un 25%, él pensaba en un 20% nada más. Y entonces ahí, yo intervino en ese plenario y le planteé, mira, a mí me parece que o aprendimos a sumar distinto o... Sí, te escuchamos. Sí, perfecto, Paola. Ah, bien. Nos estábamos riendo de tu intervención. Nos estábamos riendo de la ironía de tu intervención. Porque un 13% en febrero y un 6% en agosto termina siendo un 19% hasta noviembre, ¿no? Y bueno, entonces yo le decía, de las otras se imaginó bien, porque eso es menos de un 20%. O sea, entonces, ellos en todo este proceso han respondido al disciplinamiento salarial, que era lo que habíamos hablado la otra vez, que bueno, eso fue determinado a nivel nacional, el gobierno provincial acata eso y la conducción del gremio también. Eso es lo que ha sucedido. Así es. ¿Y qué pasa? Porque sabemos lo que hace la conducción gremial y todas las maniobras que realiza en todas las instancias, ¿no? Desde las asambleas en las escuelas hasta lo que son las asambleas de delegados y delegadas. Pero, ¿cuál es la propuesta desde las bases, desde ese inconformismo que en realidad la mayor parte de las y los docentes estamos sintiendo? Mira, eso, por eso te decía, quedó demostrado en esa marcha que convocamos sin que el, que el gremio, bueno, convocara a los cuerpos orgánicos. Pero eso es el resultado de procesos previos y posteriores. Uh-huh. Y bueno, y eso ha impulsado luego una continuidad de, en asambleas de autos convocados, uh-huh. Que eso se hace fuera de los horarios escolares, y bueno, y que ha confluido en un plenario que, bueno, hemos hecho hoy, esta mañana, con un montón de escuelas y compañeros que realmente están conformes con esta propuesta, pero a su vez con muchos cuestionamientos con esta conducción y que responde a un modelo sindical que nada tiene que ver con por ahí lo que estamos teniendo los docentes, ¿no? O sea, el otro día cuando salíamos de la asamblea, bueno, bastante enojados, decíamos, bueno, o sea, esto en realidad nos hace acordar a esa discusión que tenía Tosco con Rucci, en donde, bueno, le decía, bueno, que en realidad se estaba apuntando a modelos sindicales distintos, ¿no? Un modelo sindical que burocrático, que responde a los intereses de la patronal, que en realidad es adaptacionista, funciona ese sistema, y nosotros buscamos un sindicalismo que responda a los intereses de las bases, a una democracia horizontal y un sindicalismo de liberación que era lo que apuntaba Tosco, ¿no? Así es, Paola, te agradecemos un montón esta comunicación y bueno, habrá que seguir caminando esa senda de ese otro sindicalismo. Yo creo que la sensación en las escuelas es que la gente no se traga más el sapo, como venían diciendo la consigna de la Saleme, y que bueno, estaremos recogiendo los frutos en esa construcción política que trasciende, aunque no es menor el debate salarial, esta construcción la trasciende también, ¿no? Así que bueno, te agradecemos una vez más tu opinión valiosa como trabajadora y como pensadora también. Así que, bueno, muchísimas gracias, Pau, y nos seguimos encontrando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarnos otra vez. Bueno, escuchábamos recién a Paola, como les decíamos, ya es delegada escolar, integrante de la agrupación docente de la Saleme, y un poco narrarnos las circunstancias de lo que ha sido un acuerdo que sabe a frustración. Una vez más, porque ya es habitual, ya lo viene haciendo, una vez más, porque ya lo viene haciendo, digamos, UPC sistemáticamente, y en esto, digamos, son maestros. El trampolín para funcionarios provinciales y nacionales, sí, ¿no? Sí, tenemos también Carmen Nebreda, Graubac, Montserrat, habrá que ver. Evidentemente los fines no son la mejora de la situación de las y los docentes, sino que hay muchísimos intereses personales dando vueltas y de complicidad con un gobierno provincial, ¿no? Así es, y a esto hay que agregarle, digamos, que el conflicto de la salud continúa y que, como un dato que se ha planteado ya en el transcurso de esta semana, es la sanción por 90 días del trabajador médico de la salud que se encadenó. ¿Se recuerdan? Ese trabajador de la salud que se encadenó ahí en la bajada San Roque, bueno, le han puesto una sanción inédita de 90 días que no va a cobrar su salario y con posibilidad de despido. Nos vamos a temita musical y ya regresamos. ¿Puede ser? Así es, vamos a ver, nos dirá el operador si puede ser. ¿Con qué nos va a deleitar el señor operador? Hoy todo es un misterio. Todo es misterioso hoy, pero no importa, ya regresamos. www.argentina.indimedia.org. Thank you. opción, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar o no matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. To kill or not to kill. Obibat il mio bebat. Ammazzare o non ammazzare. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. La celebración de las amantes. Jornadas de orgullo y disidencia lesbiana. Córdoba, 5, 6 y 7 de abril. Política lésbica. Cartografías del cuerpo lesbiano. Relaciones. Sexo afectivas. Encuentro autogestionado y autofinanciado para la circulación, debate y producción de saberes, experiencias y posiciones disidentes, contrahegemónicas o minoritarias del activismo lésbico. Comunícate con nosotras a celebraciondelasamantes@gmail.com o buscándonos en Facebook como Celebración Amantes. Córdoba, 5, 6 y 7 de abril. Te esperamos. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inemedia Córdoba. Y continuar. Continuamos con el programa del Ojo de la Tormenta, ya prácticamente terminando en esta tarde de sábado, terminando ya minutos nada más va a dar comienzo al programa Lucha y Orgasmización. Y ha sido una semana complicada. Estaba comprometido para el día de hoy la posibilidad de que vinieran familiares de Sandra. Sandra es la mujer que hace aproximadamente un mes falleció producto de una patoteada que realizó la policía en un operativo allá en la zona de Alberdi, y que lamentablemente han sumado esto a la falta de atención por parte de profesionales de la salud en la comisaría, en el lugar donde estaba detenida, le generó lamentablemente la muerte horas más tarde ya en su domicilio. De todos modos, el sábado pasado, cuando fue la movilización por el 24 de marzo, así pudimos hablar con una tía de Sandra que nos comentaba, bueno, el duro trajinar y lo complicado de esta nueva muerte producto de la violencia, de la represión policial que se lleva adelante acá en la ciudad de Córdoba. Quiero agregar nada más que se continúa buscando, no se sabe el paradero de Facundo Rivera, este joven de acá de barrio General Paz, casi ya colindando con el río, que el 18 de febrero, a la salida de un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, desde ahí no se sabe más nada de él. Lo están buscando por distintos medios de comunicación. Aparentemente estaría involucrado se sospecha que podría existir la mano policial atrás de esta desaparición de este joven acá de la ciudad de Córdoba. El jueves 29 de marzo, el jueves pasado, se realizó una pequeña movilización en las escalinatas de la catedral para exigir que se investigue para poder dar con el paradero de Facundo Rivera, alias el rubio del pasaje. Pero bueno, nos vamos adentrando en próximas actividades que se están por realizar. Y bueno, Natalia, ¿con quién estamos en comunicación y a qué se debe? Bueno, así un poquito a modo de agenda y de invitación ya sobre la hora, y también para ver cómo viene la mano, cómo viene pintando ya este encuentro inminente, queríamos hablar con Noé acerca de lo que va a ser el sábado de la Semana Chanta, como le dicen, viernes, sábado y domingo, la celebración de las amantes, que va a tener lugar en Ciudad Universitaria. Que le hemos venido promocionando acá. Hemos venido difundiendo los spots en FM Zumba La Turba y tratando ahí de dar toda la difusión posible desde acá. Y que bueno, un poco queríamos preguntarle a Noé, muy brevemente, ¿de qué se trata? Aunque ya lo hemos contado en otros programas en la radio, pero para aquellas que recién se están enterando. ¿Y cómo viene ya en esta última semana, casi en vísperas de la celebración? ¿Cómo estás, Noé? Hola, ¿te escuchan? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy contenta, con mucho trabajo, porque hay muchas chicas ya anotadas, somos bastantes las que estamos, así que muy muy contentas con eso. Y aprovecho el espacio para invitarlos el jueves a la noche, que es a las 9 de la noche en el espacio Bordes, que es la apertura con la muestra de las actividades culturales, que es un espacio abierto, ¿no es cierto?, que pueden ir todos y todas sin que sea restrictivo de que sean lesbianas o no. Es para mostrar los videos que están produciendo compañeras, va a hacer la presentación del libro de Marian Pesada, también va a traer una muestra de fotos, y ese jueves 5 a las 9 de la noche en Bordes. Uh-huh. Y el sábado a la tarde vamos a hacer una marcha que va a salir desde la ciudad universitaria hasta el patio Olmos, que también están invitados a participar. ¿A qué hora es la marcha, Noé? Y eso vamos a tener más detalles en más adelante, pero yo creo que a partir de las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Va a ser recién, a partir de las 6 de la tarde va a ser una movilidad callejera para visibilidad lésbica, ¿no es cierto? Con varias paradas vamos a estar por ahí. Bárbaro, ¿y eso va a ser de alguna manera la culminación de qué actividades que van a estar desarrollando durante esos días? Y sí, vamos a estar haciendo, los 3 días son con mesas, para mesas de debates, en las cuales han invitado a algunas panelistas que van a presentar un tema para el cual se va a debatir, y después son talleres de discusión y de construcción entre todas. Y el sábado culminamos con una fiesta que es abierta solo para chicas en Bordes, no solamente para las que van a participar de las actividades de la celebración, sino que bueno, pueden ir chicas y obviamente que lesbianas. Muy contenta, esperando que podamos compartir lograr un intercambio de experiencias. Lo más interesante es que vienen muchísimas chicas de todos lados, de Paraguay, de Chile, Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Mendoza, Salta, Tacha, se vienen un montón de chicas que, bueno, todo se fue gracias a la difusión por las radios, por internet, que se fueron enterando y anotando muchísimas. También lo que posibilitó que venga la convocatoria de gente de tan lejos es que implementamos la modalidad de los alojamientos solidarios, y bueno, ya con eso solamente tenían que pagar el pasaje, y acá entre todas, entre compañeras, organizaciones, todo, intentamos dar alojamiento a la mayor cantidad de chicas posibles, ¿no es cierto? Esto no es una actividad autogestiva y que surge... de la inquietud de un grupo de compañeras que empiezan y de este grupo de compañeras lo toman en sus manos, pero me parece que la necesidad de encontrar estos espacios de intercambio ya vino sintiéndose el año pasado a través de los diálogos, ¿no? De los diálogos del activismo lésbico, sí. Solamente que, bueno, el encuentro, si bien este está dirigido a un encuentro de activistas lesbianas, tampoco es solo para activistas lesbianas. Se pueden inscribir las lesbianas y acercarse a compartir su experiencia, su construcción. No es solamente activismo, sino que, bueno, el concepto en sí del encuentro está basado en la celebración de las amantes, ¿no es cierto? Que es un libro de Monique Wittig, que no solamente es sobre el cómo, sino, bueno, un montón de conceptos y construcciones que tenemos con referencia a cómo vivimos, cómo deseamos, la sexualidad lésbica, los problemas de visibilidad, la violencia, obviamente que vamos a hablar de la construcción del cuerpo lesbiano, de lo que pasó con la Pepa Gaitán, que es justamente en Córdoba y no fue menor. Así que abarca muchísimo, muchísimo, por eso no es solamente sobre activismo o sobre visibilidad, sino que es muy amplio, muy amplio, y va a ser un trabajo muy intenso de 3 días, trabajando casi todo el día, muy contentas. Buenísimo, contentas. Y sí, ya están superando las 180 inscriptas, ¿no? Sí. Último momento se inscribieron un montón de chicas, la convocatoria está desde noviembre, diciembre del año pasado, pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Aprovecho porque en Córdoba, muchas chicas de Córdoba piensan que no tienen que inscribirse, uh-huh. Y no es así, las chicas de Córdoba también tenemos que inscribir a celebraciondelasamantes@gmail.com. Y está la opción de que el viernes y sábado podamos comer ahí en Ciudad Universitaria con 2 chicas también que van a hacer 2 menús que le vamos a comprar a ella, porque el tema, viste, que es feriado y ahí está todo cerrado. Entonces, bueno, también si van a querer comer, tienen que especificar en el mail que quieren comer y se les reserva un menú. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Estoy segura de que va a ser una experiencia riquísima y que las consecuencias de lo que allí se trame las vamos a vivir y disfrutar todas y todos. Así que, Bueno, después nos esperamos el jueves a la noche en Bordes, entonces, para encontrarnos, conocernos y que puedan ver lo que estamos haciendo en materia de cultura léfica, ¿no? Bueno, y nos estaremos encontrando alguna otra vez por en el Ojo de la Tormenta para que nos cuenten cómo fue una vez ya realizada la celebración. Muchas gracias, Noé. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, y así era la conversación que manteníamos con Noé Gall. Ella es integrante del asentamiento Farsé y es parte de quienes vienen organizando este inédito encuentro en nuestra ciudad de la celebración de las amantes. Un encuentro para lesbianas, para activismo lésbico, de reflexión, de creación y de visibilización. Y bueno, ya concluyendo este programa en el Ojo de la Tormenta, han pasado muchos temas, lo hemos podido focalizar. Es complicado hacer foco sobre hacer foco en una situación de tormenta es realmente complicado. Y encima, tratar de describir lo que nos está sucediendo desde acá adentro, metidos en el ojo de la tormenta, es realmente más complicado aún. Así que nos comenzamos a despedir. Y entre tanto, además, llegaron Sil, Vale, también, Vale, que están acá, Vale, rondando el estudio y se niegan a Valeria saluda, deleitarnos con Valeria sus saluda, bellas voces. Valeria saluda cual si fuera reina de la primavera, no sé, porque ahí está el saludo. Sil, que hoy nos privó de su participación. Pero pronto. Bueno, con Sil tenemos planificado hacer la nueva estética del programa. Ella está hacer para separadores, cosas muy bonitas. Muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo va a salir. Lo que hacemos las demás no es bonito. No. Primero, Natalia, ahora que soy el operador, acércate al micrófono, por favor. Además, una cosita importante, tenemos que agradecer públicamente, y ya lo hemos hecho un poquito por el Facebook de la radio, agradecer a Mauro, quien ha hecho ese hermoso cartel que ya, si entran al Facebook de Zumba la Turba, si ingresan, ahí hay una foto, realmente el cartel ha quedado de lujo. Ahora pipi cuco. El ploteo para el frente que da la calle de... Bueno, sí, no sé si es así o tiene que ser pasado por la máquina nomás. No, está bien. Es como un banner, otro término así también. O sea, parece un trabajo hecho por imprenta, ¿no? Digamos, por totalmente. Como si hubiera pasado por una máquina de ploteo, realmente hubiera salido un diseño y todo hecho a mano. Y realmente, qué pena que no lo filmamos, porque con la tranquilidad y con así como quien hace... Como quien escribe, toma el teléfono, te lo anoto. Así se mandó un cartelazo. Que bueno, ya lo van a ver. Van a tener que pasar por acá por Ovidio Lagos 20 y disfrutar toda esta información y más audio, fotos, videos, los pueden encontrar en córdoba.indimedia.org. Así es. Y también queremos recordar que la página, la www.zumbalaturba.com.ar, ya lleva casi 15.000 visitas. Y estamos hablando de un periodo de mucho menos de 6 meses. Bueno, felicitaciones a toda la gente de la radio que ha hecho posible esto, digamos. Y a todos los que han apostado a escuchar y a estos medios nuevos comunitarios. Lo cual demuestra que FM Zumba la Turba tiene un claro lugar acá dentro del dial y dentro del espectro radiofónico de Córdoba. ¿Es usted la señora operadora a partir de este momento? Bueno, muy bien. Valeria va a jugar con todos los oyentes de la operación técnica. Una autopsia nos va a hacer. Bueno, esta despedida fruto del cansancio debe terminar ya. Debe terminar. Parece, no hemos extendido un poco, ya llega lucha de organización. No, hoy no va a haber lucha de organización. Es bueno aclararlo. Así que va a cerrar la transmisión. Probablemente estemos pasando ahora el micro de la CTA. Tiene el micro de la CTA, para cerrar, pero hoy no va a estar transmitiéndose lucha de organización. Esperamos el próximo sábado tenerlos por estos lares. Bueno, entonces nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Valeria nos dice que estamos saliendo ok. gracias Pelado, Nati, Valeria, Sil, Mauro, el Alfred que se fue, que estuvo trabajando. El Mati trabajando. Anda por acá también. El Mati está dando vuelta. Como Chabela. Siempre, caminada, transitada y habitada el estudio de Zumba La Turba. Una hasta alegría. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. www.argentina.indimedia.org. ¡Gracias!